el aumento de los subsidios y el cumplimiento del pago de los planes de empleo, la implementación de un plan alimentario bajo gestión del movimiento, educación y salud en los barrios, el desprocesamiento de luchadores y luchadoras sociales. A último momento, y ante la amenaza del desalojo de Sanón, incorporaron una declaración de solidaridad. En el piquete del 26 de junio participaron los MTD. Pero el piquete no es su única arma de lucha. Los MTD plantean un cambio social. La resistencia y el cambio están principalmente en sus prácticas cotidianas. Han creado talleres productivos en distintos rubros: panadería, carpintería, confección de ropa, de zapatos, marroquinería, huertas comunitarias, construcción, guarderías. En Lanús instalaron una bloquera que fabrica ladrillos. Quienes reciben los planes trabajan en alguno de los talleres. Además, aportan una pequeña suma para el funcionamiento de los talleres y la farmacia comunitaria. La formación permanente es otro de los pilares. Hay capacitación de diferentes oficios, debates, evaluaciones colectivas de los proyectos. El colectivo busca recuperar la cultura del trabajo, sin la necesidad de un patrón, un jefe o un capataz. Su lucha y su identidad se construyen desde la autonomía. Intenta despegarse del aparato estatal clientela. Surge aquí una idea de cambio diferente. No pretenden la tradicional toma del poder. El cambio está basado en la autonomía, la participación y la horizontalidad. El cambio es lo que se está haciendo aquí y ahora. El cambio es lo que se está haciendo aquí y ahora. El cambio es lo que se está haciendo aquí y ahora.